Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Y después de Venezuela, ¿para dónde rumbeamos? Vamos para el G7. Vamos. El G7. Pero antes, sí, voy a los saluditos. Muy bien. Porque no quiero que me cocinen, ni menos un día como hoy, que la gente nos manda muchos cariños. Muy bien. ¿Sabes que por ahí me escriben que si algunos que si están censurados? No hay, no, aquí la matazón del tiempo, digo, se pudieran sentar acá, es tremendo todo lo que hay que abordar. Totalmente. Nada más que seleccionar de qué noticias voy a comentar en el día, hay que, bueno, cuesta. Pero tenemos Carlos Raimundi, sí, manda, muy querido, gracias por honrar el periodismo, ¿no? Qué emocionante. Jorge Gurbanov, bueno, de su editorial también nos ha mandado saludos, felicitaciones. Susana Schwarzman, Marisa Paz, Arsenio Berle, Miguel Cerizola, María Palmieri, Mónica Hasenberg, Fernando Cardoso, María Palmieri, María Reisigel, Ana María Laiza, Josefina Vaca, y bueno, sigue la lista, pero hasta ahí yo creo que los demás lo leí, por lo menos para que vean que los leemos, claro, sí, cuánto que nos ayuda esta cuestión, ¿no? Y Claudia Taversa, ¡pum!, acaba de sumarse al saludo en el Facebook. Bueno, decía, nos vamos al tema de la cumbre del G7. Sí. Comienza hoy en Alemania, en un pueblito del sur, en el Mau, que uno dice así, bueno, ya me imagino los pinos por allá en el sur, ¿no? Todo lindo, en un castillo. Está en un castillo ahí, se han puesto. Siempre van a esos lugares como para que la gente no llegue, ¿no? Por supuesto, muy cerquita, en otro pueblito, como a 20 kilómetros, se han hecho las manifestaciones en contra del G7, ¿no? Stop G7, sindicatos, organizaciones sociales, partidos de izquierda, en fin. Pero, claro, la movilización europea no es como las nuestras, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de 5.000, y 5.000 es bastante, porque caminan de toda Europa, caminan, digo, en el sentido de que se mueven, van en tren sobre todo, llegan, se concentran y tienen un área para manifestarse, no es que van a llegar a la puerta. Digo, la democracia europea está armada de tal forma de que en tal parque te podés manifestar. Y así todo, no lo soportan porque hubo una gran represión a los manifestantes. Tuvieron que hacerlo antes, pero de todos modos hubo una gran represión. Ahora, vamos a analizar un poquito el G7, que en realidad no están todos los miembros del G7 porque, en primer lugar, Rusia fue excluida de la reunión. ¿Por qué? Por supuesto, hay bronca con Rusia. Ahora, estos señores, digo, ¿no da vergüenza? Póngase a pensar. El G7 es el grupo, y acá viene la comilla, de los 7 países más desarrollados del mundo. Vea bien las comillas. La comilla es los más desarrollados. ¿Desarrollados en qué? ¡Pensemos! Yo recién decía que si los señores que critican y que hacen política a costa del desabastecimiento en Venezuela, dejaran de acaparar, pondrían fin a ese desabastecimiento que están provocando. Sí. Veamos, estos señores, es la reunión de la cumbre del cinismo mundial. Vamos a ponerle el nombre, cumbre del cinismo mundial. ¿Por qué estos señores, para no decirle otra cosa, para no ponernos a su bajura, porque eso de altura no tiene nada, ¿verdad? Quisieran lograr lo que ponen en su agenda, que ahora le voy a decir los puntos fundamentales, no habría ningún problema en el mundo. Vea la agenda. La situación del comercio internacional, ahí está en el corazón de su guerrerismo y la hegemonía del mundo. Un acuerdo en la ONU para el cambio climático. ¿Quiénes son los que provocan el desastre del clima en el mundo? Nosotros, los pueblos. ¿Quiénes son? Bueno, entonces, ve, aquí está el cinismo. En realidad, en realidad se reúnen para ver cómo van a actualizar sus trampas para seguir gambeteando a la legislación que ellos se ven mismos obligados a votar para seguir destruyendo el planeta. Eso es así. Estas son las reuniones para actualizar el gambeteo. Vea cuál otra. Salud pública. ¡Salud pública! Bueno, aquí será ver cómo hacen y desatan nuevas crisis, epidemias, virus. Por cierto, está el virus del MERS ahora. ¿Se recuerda el SARS? Ahora está el MERS, que apareció, parece que en el Asia, no sé qué, y contra el cual no hay antídoto. Rápido encontraremos los laboratorios respondiendo. Salud pública, es decir, el negocio de la vacuna, de los medicamentos, de las patentes, ¿verdad? La reducción de la pobreza. No, esto ya da risa, Gustavo, te lo juro. Me agarró un ataque de risa cuando me pongo a leer esto. Digo, no puede ser. La reducción de la pobreza, es decir, matar a los pobres. Porque la única forma que estos señores tienen de reducir la pobreza es aniquilar a los pobres. Vamos a reiterar. Con los miles de millones de dólares que invierten en guerras, se terminaría en un día el hambre en el mundo, el analfabetismo y las enfermedades curables. Es decir, habría solución para todo. ¿Por qué no hay? Porque, bueno, esta es la reunión de los que se juntan para ver cómo profundizan en la llaga. Y el último, bueno, ya esto no soporta un análisis, la crisis de seguridad global. ¿La crisis de seguridad global? ¿No será que el planeta está amenazado en su seguridad por estos señores que producen guerra, que producen elementos tóxicos, que producen todos los males del mundo? Ahora están muy preocupaditos los de la Unión Europea, que no se crea que fueron los 28, no, no, no. Ahí está Alemania, Francia, Inglaterra, que vea el descaro porque además se quiere ir de la Unión Europea, y está Italia. ¿Italia por qué? Por el tema de los inmigrantes. El tema de los inmigrantes, ¿cómo lo van a resolver estos señores? ¿Quiénes son los que van? Van de Siria, van de Irak, van todavía remanentes de Libia. ¿Y estos países a dónde nos llevan? A las guerras. ¿Qué pretendieron hacer? Quitar a los dictadores. Le pongo comillas a la palabra dictadores, no porque sean o no sean. No nos corresponde entrar en ese juicio y no vamos a entrar. Lo que no vamos a avalar, ninguna fórmula que para que un pueblo viva mejor, se meten desde el exterior, lo bombardean y dicen que eso es para democratizar. Bueno, por favor, basta del cuento. ¿Qué pasó? Abrieron la caja de Pandora. Sabían lo que iban a hacer, Gustavo, ¿eh? Sabían que existe el tribalismo. Apostaron a que se maten los unos contra los otros, porque mientras la sangre no sea la de ellos y los cajones no sean los de ellos, no importa nada. Hay que dominar el mundo, pero que los pueblos y los pobres se maten entre ellos. ¿Ellos qué quieren? Enchufar la manguera en las bocas de petróleo, en las bocas de gas, ¿verdad? Eso les interesa. No quieren controlar territorio, quieren controlar los bienes. Por eso generan caos, para tener territorios descontrolados y ellos poder comerciar. Y así han construido fantasmas, como el famoso mal nombrado Estado Islámico, que es este ejército de terroristas entrenado por los señores del norte y que se le ha soltado la mano en el negocio. Ahora vea también, ¿quién le compra el petróleo a estos señores? Yo no conozco ningún país del tercer mundo que le esté comprando. O sea que hay un lucro predeterminado para esta cuestión, el lucro, el guerrerismo. Bueno, ahora, ¿sabe lo que han hecho los inmigrantes? Porque ningún pueblo del mundo come vidrio. Si se vende siempre Europa como la panacea del mundo, ¿a dónde van a ir? A Europa, ¿no? Igual en América Latina van en yola, como le dicen, República Dominicana, en canoa. Inclusive en crisis de Cuba, que hay gente que no aguantó la presión de las angustias económicas, sobre todo, balsa, canoa, ¿y a dónde va? A Estados Unidos, porque a pesar de que es el agresor, el promotor, es el que te vende como el paradigma de la solución. En la relación África-Europa, ¿la gente a dónde va? A Europa. Y se ha transformado el Mediterráneo en una... en una gran fosa común, sí, digamos, sí, sí. Es una vergüenza mundial. Uh-huh. Ahora, estos señores, estos del G7, más otros que están ahí, ¿cuál es la solución? Bueno, primero que se repartieron unas cuotas, pero después de las cuotas es todo lo que va a entrar, porque ellos ya han decidido que van a mandar bloqueo naval para que no salgan los barcos con los inmigrantes, uh-huh. que van a bombardear los barcos y espere que va a llegar, van a bombardear los territorios. Es decir, por eso es la lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza es la lucha contra los pobres, porque estos señores son los saqueadores del planeta. Hace poco, en una reunión con José Martí, decía Frei Beto, este teólogo brasileño, que a mí me encanta cómo él actualiza las palabras en un lenguaje muy coloquial, y decía, llamemos por lo claro, la globalización es la globa colonización del mundo. Bien. Y esto es la reunión del G7, es la de los globos colonizadores. Esto es lo que está ocurriendo. Y la dignidad se ha encarnado en estos días, se ha encarnado, por supuesto, en estos 5.000 manifestantes que llegaron allí pese a todos los controles, pese a todos los amedrentamientos, los rigores, y por lo menos se alza la cara mundial. Y no quiero dejar de decir una cosa, uh-huh. volvió la guerra a Ucrania, Gustavo. Claro. O sea, nunca se terminó, sí, sí, sí. pero volvió la guerra. Entonces, con fuerza, hay agresión. Hace unos días atrás, los rusos acorralan, ¿ves cómo se acorralan el aire? ¿No? Le van cerrando el espacio con sus casas, o como se llamen esos aviones, a un avión espía norteamericano que estaba entrando en territorio ruso. Cuando le dicen en la prensa los dos lados se culpan entre sí, no le crea. Acá hay claramente la provocación de la OTAN. Están desesperados por incrementar el guerrerismo. Cuando esa crisis no la pueden resolver, la exportan a la industria militar, al armamentismo, a las matanzas, al saqueo. No por casualidad, digo, quiero terminar hablando del Papa. Uh-huh. El Papa, digamos, está muy claro, comprometido, la verdad que es un tiempo histórico el que vivimos, sí, sí. increíble. No hace falta decir que es el gran revolucionario, que no sé qué, porque hay que ver lo que se entiende por esto en cada momento. Muy hoy bien. En día, frente a estos desfachatados, que haya un Papa que se preocupa por la paz, que hace actos de paz, que además se juega porque él interviene en los procesos, desde Sarajevo dice algo fundamental que cierra esta falacia de la reunión del G7, la mentira que destapa la verdadera agenda. ¿Cuál es la verdadera agenda? La administración de la Tercera Guerra Mundial, Gustavo. Sí. La Tercera Guerra Mundial que ya la estamos viviendo en pedazos. Él dice, se está jugando por partes. Desequilibrio acá, intervengo acá, bombardeo acá, ¿verdad? Para trasladar a esta guerra el gran peso de la crisis. ¿Quiénes las pagamos? En primer lugar, los pueblos que ponen los muertos, claro. Que son los desestabilizados directos. Después, todos los pueblos. ¿Cómo? A través del endeudamiento, a través de las tenazas y los tentáculos del poder. El FMI, ¿viste la dama de negro esa que anda? Claro. Es realmente la dama de negro. Sí, sí. Es como, le falta la guadaña, porque donde van siembran muerte. Bueno, estos señores son los que ahora, hoy, están en este castillo, en la ciudad del Mau, en Alemania. Realmente tenemos que decirlo, no que Dios se apiade de nosotros, que se apiade de ellos, porque realmente no tienen salvación. El mundo sí, porque está en manos de los pueblos, y vamos por eso. Gracias.